Amados, en esta mañana quiero que por favor veas a tu vecino y le digas: hermano, abre tu oído, abre tu corazón y recibe por fe lo que hoy el Señor te quiere dar. Ok. Amados, tenemos que entender qué es lo que está pasando en nuestro país. Y te voy a decir una cosa. Probablemente algunas cosas que digamos ahora no te van a agradar. Pero amados, si Juan el Bautista estuviera hoy en la actualidad, él diría: arrepiéntanse porque se acerca el reino de los cielos. Y nos dijera miles de cosas, amados. Y él nunca comprometió su predicación por quedar bien con alguien. Yo quiero enseñarte qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo se toma una nación. Amén. Vamos al libro de Habacuc, por favor, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Esto fue algo de lo que se compartió en la vigilia. Hubieron temas fuertes en la vigilia, cosas tremendas. Pero amados, dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok. El libro de Habacuc es el libro que habla acerca de la soberanía de Dios. Ok, si lo tienes ahí, y si no, aquí lo tenemos nosotros. Comienza diciendo el versículo 1, la profecía que dio el profeta Habacuc. Y dice Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amados, ¿no te parece que estas palabras de Habacuc caen como anillo al dedo en esta época? ¿Quién de ustedes en algún momento le ha dicho: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Quién ha preguntado eso? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejaremos de ver violencia, muerte, robo, corrupción entre los políticos? ¿Y qué es lo que estaba haciendo aquí Habacuc? Habacuc estaba quejándose con Dios, óyeme bien, por la injusticia social de la época. Era el tiempo de Joacim, rey de Israel, que no hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Y lo que caracterizaba al reinado de esta persona era la corrupción, era la injusticia social y la idolatría. Eran cosas terribles, el derramamiento de sangre. Ahora, estas palabras tienen actualidad también ahora. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vemos en nuestro país ahora? ¿Y qué hemos visto durante años? Injusticia social, corrupción, derramamiento de sangre, el adquirir riquezas a costa de otras personas. Y yo, hablando con una persona de esto, me decía: sí, es que los 20 años que estuvo el gobierno anterior causaron todo eso. Tiene razón, pero si tú te quedas solo con eso, amados, no vas a entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Si tú sigues pensando: claro, por supuesto, que paguen los corruptos del gobierno anterior, porque ellos son los que tuvieron la culpa. Claro que hubo corrupción. ¿Y ustedes creen que ahora no hay corrupción? Eso es terrible. ¿Me estás oyendo, familia? Habacuc lo dijo, ¿por qué no lo vamos a decir nosotros? Ahora, fíjate bien. Él estaba hablando acerca de esto, de corrupción. Se estaba quejando con Dios por las cosas que estaban pasando, que son las que pasan en este momento. Ok, ahora, no nos podemos quedar en el pensamiento, amados, de que esta es la razón por la que haya violencia en nuestro país. El que haya violencia en nuestro país y en el mundo viene de mucho más atrás. Cuando te digo mucho más atrás, es mucho, mucho más atrás. Fíjate qué tanto más atrás es. Isaías 14. Isaías 14, el 13 al 14, refleja dónde comenzó el problema del hombre. Y este comenzó desde antes que existiera el hombre. Dice la Biblia, hablando de Satanás: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El ser más precioso creado al principio del todo estaba resentido por la sujeción de Dios y él quiso ser como Dios. Por lo cual, dice la Biblia, que él fue lanzado a la tierra con la tercera parte de los ángeles. ¿Cuál fue el problema aquí? El problema aquí era querer ser como Dios. Ahora, Satanás nunca iba a hacer nada en contra de Dios. Pero de repente vino Dios, que es todo amor, y para poder entregar su amor, creó al hombre. En donde también Satanás dijo: no hombre, esta patada no me la quedo yo sola. Si yo no puedo hacer nada contra Dios, pero entonces voy a hacer algo con este. En Génesis 3, versículo 4 y 5, vemos entonces cómo la mentira de Satanás arrastró en esta actitud al hombre. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Porque anteriormente le dijo, con que Dios os ha dicho que si comen van a morir. No, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El problema es que el hombre dio la oportunidad, al igual que Satanás, de ser como Dios. Y al igual que Dios lanzó de su terreno, del cielo, a Satanás, del Edén, también lanzó al hombre. Dios no había cambiado. Y a partir de ese momento, en la genética humana, en su carne, el hombre nace con el deseo de ser Dios. ¿De dónde viene todo eso? Dice que ¿de dónde vienen las guerras, los malos pensamientos? Viene del corazón del hombre, de la programación que tiene. ¿Por qué injusticia social? Porque uno quiere ser como Dios, mandando en la tierra y entre los hombres. ¿No ha llevado el poder a la corrupción? Si tú te quedas con aquello de que, sí, porque los gobiernos, amados, ni este, ni con que se repita el que estuvo anteriormente, van a cambiar las cosas. Yo te quiero hacer una pregunta. Así como Habacuc, ¿cuántos años tiene la iglesia cristiana evangélica pidiendo por la paz de este país? ¿Cuántos años tiene? Años. Más años de lo que yo tengo de vida tiene. ¿Y qué es el resultado que hemos encontrado? ¿Qué es lo que vemos? Más violencia. Más violencia. ¿Saben por qué, amados? Porque este pueblo no ha entendido qué está pasando. ¿Me explico? Yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué muchas iglesias no han participado de esta actividad? Porque dime si no es cierto, aún dentro de esta iglesia hay personas que vieron eso y dijeron, eso es perder el tiempo. No me levanten la mano, pero así pensaron muchos. ¿Por qué? Porque cada vez que algo así ocurre, se ve que viene más violencia. Amados, la explicación te la da Habacuc. Habacuc se queja y Dios le responde. Volvamos otra vez a Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Fíjate. Dios le respondió y le dijo, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Cuando tú lees a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, a Juan, tú te das cuenta que ellos visualizan lo que Dios va a hacer. Y dice la Biblia que literalmente ellos se aterrorizan de lo que Dios hace. Y yo le dije a Beatriz, después de haber leído todo esto, es que lo que Dios va a hacer en esta tierra es algo que a uno lo puede aterrorizar. Tal vez Habacuc pensó, a lo mejor Dios va a cambiar el corazón de las personas. A lo mejor algo va a ocurrir. Y en su mente finita pudo haber pensado, ¿verdad?, alguna solución. Pero fíjate la solución que Dios da. Antes de esa solución, ¿qué es lo que nosotros vemos como soluciones a la delincuencia y a la violencia en nuestro país? Y lo que hemos escuchado nosotros, el ejército en las calles. Hemos visto que están peleando en que si ponen más duras las penas para los jóvenes o no. Y amados, eso no es lo que va a cambiar y quitar la violencia de este país. Vamos a cosas un poco más sencillas. El viernes, en Espacio 2009, estaba creo que un expresidente de Colombia. Y le preguntaron, ¿a qué solución usted le apuesta para poder erradicar la violencia en este país? Educación y trabajo. Amados, ¿tiene algo de malo la educación y el trabajo? No. Pero si tú la pones como la solución para quitar la violencia en este país, hay un problema. Porque en ese momento, la educación y el trabajo y el éxito en ellas, te va a alejar de Dios. Créelo, yo lo he visto. ¿El socialismo del siglo XXI? ¿Tú crees que esa es la solución para este país? Si no mueve la cabeza, amados, muévele y di, no. No es. No te engañes. No ha funcionado y no va a funcionar. Te voy a hacer una pregunta. Según el presidente de nuestro país, ¿quién es el pastor espiritual de este país? No tengas pena, ¿quién es? Monseñor Romero. ¿Me estás oyendo, familia? ¿Te estás preguntando tú por qué vienes en nuestro país? Porque el hombre que dice el presidente de nuestra república que es el pastor espiritual de este país, no es Cristo Jesús. Tenemos un problema. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y no lo acepto. Y si te ofende eso, no tengo por qué pedirte perdón, ni mucho menos Dios te va a venir a pedir perdón, porque Dios no ha cambiado. Dios no ha dado otra solución para este país más que Cristo Jesús. ¿Me estás oyendo? No ha cambiado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nunca cambió. En el próximo gobierno tendremos un presidente que esté pensando como nosotros. Amados, ¿y esa es la solución? No es la solución. ¿Cuál fue la solución que Dios dio? Sigamos leyendo Habacuc 1.6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Oye bien esto. Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderán atribuyendo su fuerza a su Dios. Imagínate la solución de Dios. Más violencia. ¿Te has dado cuenta? Violencia que vendría de otro lugar. Si tú lees el capítulo 2 de Habacuc, dice que ellos eran crueles, voraces, codiciosos e idólatras. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Las maras nacieron en El Salvador? No. Vinieron de Estados Unidos. ¿Los narcotraficantes nacieron en El Salvador? No. ¿Pero en nuestro país es? Puente. Amados, a la luz de esta palabra, lo que está ocurriendo es Dios poniendo su solución. Todavía vino Habacuc y le dijo, versículo 12, Padre, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Como queriendo decir, Señor, esa no era la solución que nosotros esperábamos. Y todavía como chantajeándolo. Padre, tú eres santo, tú no puedes ver tanta violencia. Pero amado, diga conmigo, Dios es soberano. Y Dios hace lo que quiere, de la manera que quiere. El versículo 4 del capítulo 2 dice esto, mira. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. En medio de los ayes sobre los caldeos, Dios dice, sobre esto, el que va a caminar y vivir es el justo por su fe. Y habla acerca de los caldeos como almas no rectas que se enorgullecen. Pero te voy a decir una cosa, aún nosotros como cristianos nos enorgullecemos y nos levantamos en soberbia. Es que mi iglesia es la mera mera. Es que yo aquí, y yo voy a sacar ese demonio, y yo voy a tomar este país. Y si tú lees toda la Biblia, Dios nunca permitió que el pueblo de Israel se levantara para quitarle su gloria. Cuando iba Gedeón con 3,000 hombres a la guerra, llevas muchos, ¿cuántos? Le quitó un par de. Y por último, 300 hombres, para que después Israel no dijera, por mi mano fue salvado Israel. ¿Cuándo cambió Dios? ¿Cuándo cambió Dios? ¿Cuándo Dios se volvió permisivo? Cuando me enorgullezco, yo quiero volver a ser Dios. ¿Sabes qué es lo que hace eso? En Jeremías, no lo tengo aquí, pero Jeremías dice, porque me han dejado a mí, dice, fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y los versículos siguientes dice que para ellos habrá dolor y vergüenza. ¿Por qué, amados? Porque el hombre se le olvida de que no es Dios. Pablo decía, yo no soy el gran yo soy, pero por su gracia soy lo que soy. Todos decían, palabra dura es esta de hablar. Pero Juan nunca comprometió el evangelio, amados, por quedar bien con alguien. Nunca. Y como dijo ahora Javier, si yo no hablar, las piedras le van a hablar, pero no es necesario. ¿Qué es lo que está haciendo Dios entonces limpiando la casa? ¿Quiénes se van a levantar, amados? Los justos en Cristo Jesús, que viven por su fe. Hechos, Hebreos y Romanos lo vuelven a mencionar también. Amén. Tú no eres Dios. Hay otro punto que el día de mañana todavía va a haber en este país, amados. Desde el momento en que tú vas a un templo aquí y ven al final del templo un vitral gigantesco donde está María sentada en un trono, Dios, Cristo y el Espíritu Santo coronándola, tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema. Vamos a ir entonces a 2 Crónicas 7. Quiero que veas y que reconozcas que lo que está ocurriendo Dios lo permite para limpiar la casa. Te quiero contar un poco la historia de esta parte de acá. Fíjate, Salomón acababa de construir el templo. Lo dedicaron. Dios respondió, llegó la nube, empezó a ministrar, cayó fuego ante el sacrificio. Y después de todo eso que Dios dijo, me gusta, mi casa me agrada, dice... Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, aceptando el templo que había construido Salomón. Y dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si les mandara a las maras, a los narcotraficantes, al dengue, al cólera, fíjense qué cosa más tremenda. En ese momento había habido una festividad como ninguna otra, porque Dios había aceptado la construcción del templo. Y todavía le dice, me encanta, pero después le dice, si yo enviare esto, ¿qué quiere decir? Que Dios lo puede hacer, ¿y quién le va a decir lo contrario? Entonces Dios da la solución, amados, y pon atención a esto, porque esta es la actitud que debe tener todo hijo de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. No, hagamos una campaña. Hagamos una campaña, y tenemos que hacer, y tenemos que declarar victoria, y vamos, y tomemos, peguémosles con todo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Ojo con esto, porque miren, ¿cuántos de nosotros estamos orando porque los violentos dejen de ser violentos y los corruptos dejen de ser corruptos? ¿Y tú qué estás dispuesto a dejar? ¿Vas a dejar a la otra? ¿Vas a dejar de robar en tu trabajo? ¿O son los corruptos los que tienen que cambiar? Si se humillare mi pueblo, porque amados, quien está sufriendo esto es todo el pueblo salvadoreño. Mira, hermanos, pero hoy las cosas han cambiado. Hoy tenemos la autoridad para hacerlo. Pero la misma violencia en los tiempos de Habacuc son las que estamos viendo nosotros. ¿Cuándo cambió Dios? ¿Cuándo Dios dijo, bueno, yo veo que todo el mundo está yendo a las iglesias, veo que la homosexualidad está de moda, voy a aceptar que se casen? ¿Cuándo Dios dijo eso? Yo tenía un empleado hace años en la librería, que vieran cómo les predicaba a los otros compañeros de trabajo. Les predicaba y les hablaba con la palabra. Pero todo el mundo sabía que tenía una o dos queridas. Y una vez que yo lo abordé y le dije, mira, explícame esto. Y me dijo, ah no, es que uno tiene que entender que Dios conoce que uno es débil y que le acepta uno que otro pecado. ¿Cuándo Dios cambió? Amados, es hora de examinarnos nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Fíjate, te voy a hacer una pregunta bien sencilla. Si en este mundial que viene, la final va a ser domingo a las 10 de la mañana, y va a jugar tu equipo favorito, ¿qué vas a hacer? Es que mire, hermano, usted no puede ser tan legalista. Óyeme bien, silencio. Usted no puede ser tan legalista, amados. Cuando usted estaba de novio con su pareja, y usted prometió que iba a llegar y de repente no llegó porque se quedó en el partido, ¿qué pasó? ¿Y usted cree que Dios es diferente? ¿Cómo cree usted que se siente Dios cuando lo está esperando a usted aquí junto con el pueblo de Dios para alabarlo y usted deja de ver un partido? Amados, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Tú puedes idolatrar cualquier cosa, tu trabajo, el deporte, tú puedes idolatrar a tu familia, Y dice la Biblia, quien no aborrezca padre, madre, hijos, esposa, no puede ser mi discípulo. Y aborrecer es amar menos, punto. No es que de repente hoy llega a su casa y chucho seco, vete de mi casa. No. Es amar más a Dios por sobre todas las cosas. ¿Me estás oyendo, familia? Pero fíjate, si se humillara el pueblo y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Quiere decir, amados, que esto es para todos. Pídele al Espíritu, porque Él es quien escudriña tu corazón, que te diga qué hay en tu corazón y qué estás haciendo de mal. Yo quiero compartirte algo que compartí el día de ayer. Yo te voy a decir una cosa. Yo respeto y admiro increíblemente al presidente de nuestra república. Y yo un día se me metió una idea entre la cabeza. Yo un día de estos, amados, pretendo ponerme un traje, irme a casa presidencial y decir, mi nombre es Luis Enrique Cisneros, hijo de Dios, quiero orar con el presidente. Yo no sé qué va a pasar. Hay dos respuestas, sí o no, cabrá otra. Pero amados, nuestro gobernante necesita conocer a Dios. Y yo estoy orando por él. Pero a mí me da tristeza escucharlo decir, el pastor espiritual de la nación es Monseñor Romero. Un hombre muerto que no resucitó, no lo hizo. No te engañes. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo esto se pasa en la práctica. Vamos a ver entonces el caso de Josafat. Vamos un poco más adelante. Segunda Crónicas 20, de 1 al 30, para ir terminando ya. Te quiero contar qué pasa aquí. El pueblo de Israel se había dividido. Estaba el rey de Israel, el rey de Judá, que era Josafat. Habían ido a una guerra. Y en ese momento el rey de Israel le dijo, vístete de rey, Josafat. Yo me voy a vestir así de escondido, me voy a poner un disfraz y voy a andar de arriba para abajo. El rey del enemigo había dicho a sus tropas, no me interesa pequeño ni grande, el rey, mátenlo. Y dice que cuando ellos iban cargados, vieron a Josafat y dijeron, el rey, con todo. Y en ese momento dice la Biblia que oró Josafat para pedir ser librado. Y en ese momento Dios apartó al enemigo porque vieron que no era el rey. Y dice la Biblia que de repente un arquero enemigo tiró una lanza al aire, una flecha al aire, que le fue a caer directamente al rey de Israel. Y ese día murió. Vino Josafat y regresó a Jerusalén. Y en ese momento él empezó a colocar jueces en los diferentes lugares y les dijo, con integridad van a hacer juicio de lo que pasa en sus lugares. No como hombre, sino como Dios lo quiere. Y ese capítulo 19 habla de la integridad de ese hombre. Pero unos versículos antes, se le acerca un profeta para regañar y le dice, no, es que Dios se ha dado cuenta de las cosas malas que has hecho, pero una cosa buena ha visto que has hecho. Que has quitado los grandes altares de acera. Has quitado a los ídolos. Amado, es necesario que quitemos los ídolos de nosotros y que no seamos Dios. Luego dice entonces la Biblia, versículo 1 de 2 Crónicas 20, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Ok? Están las maras, narcotraficantes, lo que tú quieras. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Jasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces, ¿qué tuvo él? Tener temor, amados, es normal. Tener temor es normal, pero que el temor no te haga actuar. Porque dice, entonces Josafat tuvo temor. Y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Quieres saber lo que hizo en ese momento Josafat? Esto fue lo que hizo, mira. Y en esa posición se humilló Josafat ante la presencia de Dios. Si tú lees cuando Moisés, cuando habían problemas y se rebelaba el pueblo, no se levantaba Moisés diciendo, ¡cá, yo aquí soy! Dice la Biblia que él humillaba su rostro a tierra para que fuera Dios quien actuara. Esto no estaba en el guión, pero búsquenme, por favor, los que tienen Biblia, 2 Samuel 12. Primera Samuel 12. Aquí, les voy a contar cómo es la historia acá. El rey de Israel era Dios. Siempre lo fue. Venía Dios y él reinaba en Israel. Y él colocaba a jueces y profetas. Colocó a Moisés, colocó a Aarón.

Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Qué lindo, es que el hombre se humillaba para recibir, y cuando recibió, porque en ese momento él no dijo, ya sé qué vamos a hacer. No, se humilló ante la presencia de Dios. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ay, hermano, es que mira aquí en la iglesia, qué ruido el que se hace. ¿Ustedes creen que esta gente estaba pensando en el ruido que iba a hacer en un momentito? Ellos iban a alabar a Dios con todas sus fuerzas. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oíme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, sencillo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Ya habrá terminado la alabanza, vámonos. Amado, no te pierdas el momento de alabanza. Ay, es que no tengo ganas de alabar. Esa fue la instrucción que se dio. Y alabar y adorar no es más que reconocer quién es Dios. Hazlo. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Sigamos para terminar. Este es Dios luciéndose. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Fíjate bien. Yo me imagino que esto debe haber sido espectacular, porque hasta ese momento nadie sabía que iba a ser Dios. Yo no sé qué pensaron ellos, pero fíjate cómo resolvió Dios. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Yo no entiendo. Allí estaba todo Israel. Vinieron los pueblos enteros y se mataron. A nadie se le ocurrió ir tras los otros. ¿Cuántas veces crees tú que has pasado por un lugar y Dios no ha confundido al malo? Lo ha hecho muchas veces. Y a ti no te ha llegado ese mal por esta razón. Solo que aquí Dios le permitió ver a Israel ese espectáculo. Así, de la lomita lo vieron, va. En la lomita estaban y lo vieron. No pagaron nada. Oye bien esto. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Todavía los salvó y les dio. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Alabanza después de la victoria. Y fíjate lo que ocurre cuando las cosas se hacen como Dios quiere que se hagan. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz de todas partes. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres paz? ¿Quieres paz? Humíllate delante de la presencia de Dios. No hay otra fórmula, amados. Si tú crees que tienes la solución y la solución está sentado hoy por hoy en la silla presidencial, amados, tú estás dejando a Dios de por medio. Tú nunca me has visto con una camisa partidaria ni nunca la vas a ver. Yo reconozco los errores que se han cometido en este país y se siguen cometiendo. Pero, amados, por el que yo voto siempre, ese nunca va a fallar. Nunca me va a fallar. Y aunque me parezca que falle, ¿quién no va a hacer cambiar de parecer? ¿Quién lo mueve a él? ¿Que le van a dar de golpe de Estado como aquí, como en Honduras? ¿Cuándo a Cristo? ¿Cuándo? deja de ser Dios. ¿A alguien le ha hablado Dios en esta mañana? Amados, ¿son palabras duras? Lo son. Pero amados, hay que decirlas, y si no, ¿quién las va a decir? Después de las elecciones me entristeció mucho ver cómo la gente estaba esperando que cayera su candidato. Y como que Dios dijo, se van a dar cuenta. Y lo mismo va a pasar, hermanos, si cambiamos de gobierno, lo mismo va a ocurrir. Yo me pongo a pensar, así como en otros países, platicando con el presidente. Imagínense ustedes, los viernes por la noche, orando con el presidente. Y ver al gobierno de nuestro país, a los diputados, a la Corte Suprema de Justicia, del suelo, clamando y humillándose a los pies del Señor. ¿Creen que no ocurriría algo? Amados, esto sería tremendo. Y empezar a reconocer que el único patrono de este país se llama Cristo Jesús. Entonces, amados, Dios va a actuar a su manera, no a la mía. No a la mía. Ponte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Si alguna molestia has sentido con tu servidor, amado, díselo a Dios. Díselo a Dios. Pero que eso no te impida recibir por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Por fe lo que has recibido ahora. Yo te quiero invitar, fíjate, en la vigilia del viernes, tomando autoridad en Cristo Jesús, yo prácticamente le ordené a esas 65 personas a que se humillaran ante la presencia de Dios, colocando su frente al suelo, que la tocara. El día de ayer pedí que todos cerraran los ojos. Y lo pedí en el nombre de Cristo Jesús, no lo ordené. Y sabes que el día de ayer, toda la iglesia, y aún aquel que tú dijeras, ¿cómo él lo hizo? También lo hizo. Yo te voy a pedir, voy a cerrar mis ojos. No, mi hermano, es que yo tengo el impedimento. Hazlo. ¿Sabes que yo he visto casos de satanistas que a ellos no les importa tener impedimento para orarle a Satanás? Y yo he visto casos de esos. Yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que me acompañes y que te humilles. Si quieres, quita la silla, no importa, la silla estorba ahí. Pero yo te voy a pedir que hagamos lo que Dios nos enseñó a través de estos hombres. Mira, hermano, usted no sabe quién soy yo para hacer eso. Hágalo, que va a perderlo. Muchos van a ensuciar la frente o la ropa. Así que, iglesia que esté en adoración, yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que me acompañes a humillarme en la presencia de Dios. Hay espacio, quita la silla, no importa, las sillas no importan, recógelas. Y por favor, si alguien quiten las sillas. Y amado, yo te invito a que me acompañes, no te lo voy a ordenar. Yo te pido que me acompañes. Yo creo que Josafat nunca lo ordenó. Sencillamente se le mira que todo el pueblo se humilló. Hagamos, amados, lo que Dios quiere que hagamos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así es que yo te pido, amado, que en este momento me acompañes, y ahí donde estás, como estés, topa tu frente al suelo. Tópala. Tómate un momento. Humíllate. Humillarse ante Dios es decirle lo grande que Él es, lo pequeño que tú eres. Confiésale tus pecados y reconoce que Él te ama, que te ama con amor eterno. Bendícelo. Recuerda las grandes cosas que ha hecho en tu vida. Eso es humillarse. Es decirle, yo no soy Dios, perdóname. Tómate un momento. Y hazlo.